Estás escuchando. Estás escuchando. Radio en Fuga. Radio en Fuga. La radio de Facultad de Psicología. Bueno, buenas tardes. Veo que la distancia entre esta circunstancial mesa y el colectivo ha aumentado. No sé si eso es una buena señal política. Vamos a iniciar a la actividad de clausura de este primer encuentro de unidades académicas en psicología de gestión pública de América Latina, con presencia de compañeras y compañeros de Argentina, de Paraguay, de Costa Rica, de México, de Brasil, de Uruguay, con una importante delegación de estudiantes de Rosario, con toda la participación mencionada. En primer lugar, lo que hemos coordinado con la presidenta de AWAPSI, Patricia Altamirano, es vamos a darle la palabra al doctor Álvaro Maglia, que es secretario general de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. Para quienes no sepan, es una asociación de universidades de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Que desde el comienzo de la organización, Álvaro en particular, mostró todo el respaldo posible para concretar esta actividad, y nos parecía importante, y él podía coordinar la agenda como para estar por lo menos en la clausura de este encuentro. Luego vamos a pasar a leer la llamada por ahora declaración de Montevideo de este encuentro, que la va a leer la compañera Liz Pérez. Y luego Patricia Altamirano y quien habla, diremos algo previo a que ustedes se precipiten hacia el brindis y luego hacia el patio de facultad, donde tendremos performance, jazz, música, para tratar de cerrar lo más agradablemente posible este encuentro. Entonces le doy la palabra al compañero Álvaro Maglia.